No No alcanza, alcanza. claro. En 2017 habíamos pedido una plaza en Pringles y Rocamora. A través de Ah, Galige habíamos ganado y resulta me que después, acuerdo. después nos dijeron que no se podía hacer porque el terreno era privado. Nosotros los vecinos sabíamos que el terreno era privado, pero igual el plan urbano, la ley de plan urbano ambiental dice que cuando un terreno se mantiene mucho tiempo baldío, más allá de que sea privado, los vecinos pueden pedir que el gobierno haga las gestiones necesarias para convertirlo en una plaza, que significaría comprarlo y habilitarlo para plaza. Pero bueno, no sucedió. No Sí, tenemos la plaza de Pringles y Rocamora, no está ya el baldío porque los dueños, viendo la movida de los vecinos, decidieron sí ahí ocuparlo. ah, bien. Así que bueno. Que habían sido, había sido ganadora, es verdad, esa propuesta en el BEA Elige. Les comunicaron, exactamente, bueno, ganó su sí, proyecto, se va a hacer y todo. exactamente, Felicitaciones. exactamente. Y después nada, y después no se hizo. Bien. Y ahora hay otro reclamo por también un espacio que podría ser una hermosa plaza en Gallo y Corrientes. Así es, bueno, porque ahí había un convenio urbanístico en estas últimas audiencias, la última audiencia pública que fue bastante así asistida por los vecinos, era la de los 11 convenios urbanísticos, y justo en el curso de esa, después de la audiencia pública, en la segunda lectura, lo retiraron a ese en particular, el de Gallo y Corrientes, donde se proponía hacer una torre de 73 metros de altura, es decir, 25 pisos, y la idea de los convenios siempre es que hay que impulsar la zona, que hay que desarrollar la zona. Almagro no necesita desarrollo, todo lo contrario, necesita apaciguamiento, necesita una plaza con suelo absorbente, no, una torre de 73 metros de altura, que a una cuadra del shopping Abasto, ¿qué hay que desarrollar, impulsar, movilizar? Nada. Lo que necesitamos es todo lo contrario, una plaza. Y entonces los vecinos estamos pidiendo una plaza. Pasó esto, que lo sacaron de la lista de los convenios, no sabemos el motivo, pero nosotros queremos la plaza Tita Merelo. Además, justamente se está haciendo un relevamiento en esa zona, porque es la zona de Abasto, la zona donde vivió Gardel, la zona donde Tita Merelo filmó la película en el mercado del Abasto. Y nosotros, bueno, queremos homenajear a una mujer tan importante de nuestra cultura y queremos una plaza porque necesitamos suelo absorbente, necesitamos plazas y no necesitamos nada que nos tape el cielo, que nos contamine más, que nos ocupe más, que nos densifique más. Claro, exactamente. ¿Y cómo viene el diálogo con el gobierno de la ciudad para que esto se transforme en una plaza? Bueno, por ahora es digamos, una iniciativa de vecinos y nos acompañan, sí, por ahí los comuneros vinieron el día que hicimos un 4 de diciembre una juntada de firmas, vinieron los comuneros a apoyarnos. Vino la gente de Parque de la Estación, los vecinos de Parque de la Estación, que tienen mucha experiencia, ya que ellos estuvieron 20 años pidiendo que eso se transforme en parque. Ahora les falta la etapa 2 al Parque de la Estación. A la plaza. Muy bien. Y mencionaste, le falta la etapa 2 al Parque de la Estación, ¿qué es eso? Sí, claro, porque el Parque de la Estación tenía dos etapas, y la parte, digamos, de adelante, digamos, la que da más a Perón, está, pero la de Mitre falta. Así que no queremos resignar porque necesitamos espacios verdes por todo, digamos, necesitamos espacios verdes por toda la capital. Se notó un montón en pandemia. Ahora digamos que reabrieron los lugares así donde la gente puede ir, además de a un parque. Igualmente, se ha estado ocupando mucho el espacio público con este asunto de las mesas de los restaurantes en la calle. Sí. Y eso tampoco es lo mejor para todos, porque, bueno, se afecta la circulación en las veredas, en fin, ya no damos más, estamos sobreocupados por todos lados, los espacios Claro. públicos. Entonces necesitamos más espacio público. Por eso no puede ser que el gobierno no se esté dando cuenta de esta necesidad y promueva la construcción de edificios, promueva las torres que se habían prometido cuando se hizo el nuevo código urbanístico en 2018, que se iban a acabar las torres sorpresa y que se iba a respetar las identidades barriales y que se iba a respetar las alturas de acuerdo a los barrios. Bueno, esto no está pasando porque se están permitiendo estos convenios urbanísticos y el gobierno tiene más convenios urbanísticos en cartera esperando para tratarlos y aprobarlos. Entonces claro, van a llenar de torres sorpresa por todos los barrios. En esa misma sesión que vos mencionabas había otras 10 torres que fueron aprobadas. Exactamente, las otras 10 torres fueron aprobadas, claro que sí. Quiere decir que si vos tenés un hijo, ok, por ahí te podés tomar el colectivo, pero si vos tenés dos, ¿qué haces con uno que es bebé, con el carrito, y subiste al colectivo para ir a la plaza? No tiene sentido. Es más, la reforma del Código Urbanístico del año 2018 también decía que las plazas tenían que estar a 300 o 400 metros de las casas de las personas, es decir, a 5 minutos de caminata. Y esto no se está cumpliendo. El gobierno no está haciendo todo lo necesario para que eso se cumpla. Bien, bueno, muy buena la información. La modificación del año 2018. 2018 del Código Urbanístico, claro. Y se hizo la modificación del Código Urbanístico y del Código de Edificación. Y ojo, en pandemia se hicieron otros retoques también a esos dos códigos para permitir otras cosas más. Por ejemplo, algo que se perjudicó durante los últimos cambios del Código Urbanístico y del Código de Edificación fue eso de que se puedan hacer los departamentos de 18 metros, eso de que se pueda cementar más los pulmones de manzana, entonces hay menos suelo absorbente, se va a inundar más, eso de que no se respeten las áreas de patrimonio histórico, porque dentro de esas áreas se permitía el enrase, que es, digamos, vos me dis 4 pisos, yo puedo construir 4 pisos. Pero claro, allá hay una de 7, entonces yo también puedo ir a 7. Y así, chau, se perdió las áreas de patrimonio histórico, porque eso era normalmente más bajo. Y lo único que se promueve es construir, construir y construir. ¿Y construir para quién? Porque se puede, ¿está barata la vivienda? No, está inaccesible. ¿Para quién están construyendo? Están construyendo para la especulación inmobiliaria. Es decir, van a quedar un montón de casas vacías, nadie las va a poder comprar. Para lo único que sirven eso es para decir, bueno, tengo un bien como refugio de dinero y después sobre eso se arma un negocio de especulación financiera. Casas vacías que ocupan espacio, que le quitan aire a la ciudad, a los habitantes de la ciudad. Mala calidad de vida. Mala calidad de vida, exactamente. Más inundaciones, porque vos viste lo que pasó hace unos domingos. Sí, totalmente. Una inundación, se inundó por todos lados. Bueno, porque no hay suelo absorbente, porque está todo cementado. Esto pasó acá. Oral y público. Vamos a estar escuchando, repasando algo de lo que fue la indagatoria de Sánchez Cini, uno de los 6 imputados en el juicio por el Regimiento de Infantería Mecanizada número 6 de la localidad bonaerense de Mercedes. Y también conocemos este juicio como la caída de la imprenta más grande que tenía el PRT ERP en el área, en el AMBA, como gusta decirse ahora, que era en la localidad de San Andrés. Sánchezini estuvo ahí, estuvo ese día en ese operativo, no deslindó sus responsabilidades en torno de eso, pero sí intentó enarbolar desde su nivel intelectual, podría decirse un poco por encima de la media de los imputados por delitos de lesa humanidad, de sus colegas militares y de otras fuerzas. Sánchezini aprovechó eso para enarbolar un discurso de cerca de 3 horas de duración, en el que, además de mostrarse amigo de

no es tanta la cantidad de premiados, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, si los ganadores se jubilan y cobran una jubilación más o menos razonable, solo si el subsidio es mayor a la jubilación, cobrarían algo. Solamente si el subsidio, o sea, si tienen una jubilación menor al subsidio. Si el subsidio, el premio, es menor a la jubilación, no cobran nada, no se cobra nada, no se cobra más el premio, es como no haber ganado el premio. Obviamente, no hay mucho más que explicar, ¿no? Definitivamente, Enrique Avogadro perdió todo el crédito posible y toda la cultura porteña lo rechaza. Esto, repito, el concepto para que estemos atentos, porque este proyecto está suspendido para el año 2022. Así que yo creo que tenemos que estar muy atentos. ¿Qué va a pasar el año que viene si Avogadro, como dijo, va a convocar a las sociedades que integran autores, escritores, dramaturgos, actores, artistas visuales, etcétera? Tenemos que estar muy atentos a que entre gallos y medianoche no se avance con este proyecto. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Yo acepté ser ministro de Economía porque la gente en la calle me lo pedía. 2001. Culmina un día difícil. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Memoria sonora de un estallido. Madre de Plaza de Mayo, están siendo reprimidos de manera muy violenta. Esta mañana vería otras cosas raras. Autos no identificables merodeando. Policía de civil y antiguos jefes carapintadas como Jorge Venturino. Activando en la zona, recorriendo los barrios para encontrar a pobres contra pobres. Creando el mismo clima que precedió los saqueos contra Alfonsín en el 89. Miren que vienen de la villa de allá a saquearlos a ustedes. Ya vienen para acá. Cierren. Cierren los negocios y váyanse a casa. Es decir, la primera etapa de la operación. Liberar los territorios para la maldad. No hace falta haber leído a Fanon para saber que la furia del colonizado se vuelve contra el otro colonizado. Fragmento del libro El Palacio y la Calle, de Miguel Bonasso. 2001. Memoria sonora de un estallido. Capítulo 3. La represión. La manifestación que se genera inicialmente, esto es, una reacción que venían creyendo y que se desata en la noche del 19, tenía que ver con ponerle un basta a una política económica. Daniel Feierstein, doctor en ciencias sociales. Esto es, si recordamos bien, fue como una serie de sucesos que se encadenaron uno atrás de otro, pero el primer reclamo de esa manifestación era la renuncia de Cavallo, no la renuncia del presidente, era la renuncia del ministro de Economía, que además tenía una historia y una historia que conectaba con la dictadura, porque el mismo ministro de Economía que había estatizado la deuda privada en el año 82 y además el que había vuelto después de su experiencia en el menemismo con un gobierno que había ganado contra el menemismo y que en ese retorno toma estas medidas de paralizar la disposición incluso del propio salario. Entonces, la primera reacción tiene que ver con ponerle un basta a esa política económica. Y creo que esta reacción del presidente, que tuvo que ver con todo un estilo de gobierno de lo que se llamaba el grupo Sushi, que rodeaba de la Rúa y que tenía que ver, que luego muchos de ellos terminan en el macrismo, y que tenía que ver con esto de creer que la política solo se hace a través de los medios, ¿sí? Es esa reacción de querer simular una autoridad que no se tenía decretando el estado de sitio, lo que dispara una cantidad de respuestas que son se van a ver el 20 de diciembre, ¿sí? En el cual va a tener que ver con la disposición a que esto no alcanzaba con la renuncia del ministro de Economía, porque esa respuesta daba cuenta de la no disposición a transformar un rumbo, más allá de quién era la persona que desarrollaba ese rumbo, y por otro lado, bueno, esta convocatoria a una imaginería que tenía que ver con ponerle un límite a lo que habían sido los golpes militares en la Argentina, ¿no? Y en este sentido sí creo que tiene que ver que el estado de sitio convoca a las madres de Plaza de Mayo a la plaza y a toda una resistencia popular que no iba a dejar pasar, digamos, este modelo económico que había venido destruyendo durante más de una década al conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Pero creo que es importante ver cómo se van articulando, porque ese proceso no es que inicialmente fue un proceso que buscaba la renuncia del presidente, sino que va a desembocar en esa renuncia ante la incapacidad de escucha de ese presidente de ese reclamo popular que básicamente planteaba, por un lado, la transformación del rumbo económico, pero sobre todo el cumplimiento de la promesa electoral que había implicado la derrota del menemismo. Bueno, en Neuquén era parte también de lo que estaba pasando a nivel nacional, un estallido económico, social, donde, bueno, había millones de trabajadores y trabajadoras desocupadas. Raúl Godoy, trabajador de la fábrica recuperada Sanón. En esos días se estaban cerrando alrededor de 2.000 fábricas en todo el país. Acá en Neuquén habían habido movilizaciones importantes de trabajadores estatales, asambleas populares en todo el país, y en ese contexto se da el cierre de esta fábrica, que venía sufriendo un proceso de vaciamiento intencional por parte de la patronal, que estaba aprovechando la ocasión para tomar deuda, endeudar la fábrica y, bueno, y finalmente hacer lo que hizo un lockout patronal, fugarse con la plata y dejar la fábrica, digamos, dejar la fábrica abandonada, cerrada. Y en ese contexto fue la expresión obrera fabril de ese proceso del 2001 de lucha y resistencia. Había un movimiento desocupado, había un movimiento asambleario, había luchas parciales de trabajadores y en muchas fábricas los trabajadores y trabajadoras la ocupamos y la poníamos a producir. Esto nos pasó casi en consonancia con lo que estaba pasando en Brookman, allá en Buenos Aires, en el barrio de Once. Los trabajadores y trabajadoras estaban viviendo el mismo proceso, ellos se quedaron en la fábrica porque no tenían para volver a su respectivo lugar, el Gran Buenos Aires. Y en el caso acá de Neuquén, nosotros nos quedamos en la fábrica para cuidar nuestros puestos de trabajo, porque veíamos millones de trabajadores afuera y, bueno, nosotros teníamos la fuente de trabajo acá en la mano. Entonces, eso fue lo que hicimos. La primera decisión fue quedarnos a cuidar nuestros puestos de trabajo y a cuidar la fábrica. ¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con no le vayas a pegar, eh! Madre de Plaza de Mayo, sectores de izquierda que están siendo reprimidos de manera muy violenta. Ahora la policía montada arremete contra la gente. ¿Le han pegado, abuela? Sí, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera, la golpeada. La caballería en la Plaza de Mayo, arriba. Empujaron a las madres con los caballos. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, también me decían, pero ¿qué es? Volvemos atrás, país colonial. Bueno, realmente era muy preocupante. Y bueno, pudimos salir con muchos muertos, con muchos heridos, con mucho dolor y dolor. Pero después que hubo una especie singular, pero de juicio, 4 años sin llevarse presos a los verdaderos responsables, aunque se murió impune de la Rúa, ¿viste? Y otros que también han participado tan brutalmente. Así que el recuerdo es espantoso de esa revertida del gobierno. De la Rúa había mandado directamente a las fuerzas de represión, habían muerto 39 compañeros. O sea, esto es una situación desesperada. Marta Maffei, docente, ambientalista y dirigente sindical. No era una cuestión, no sabías ¿A cuál de todos los problemas te tenías que dedicar con más énfasis, ¿no? Y estaban los compañeros en la calle buscando, juntando gente, buscando los nombres de las de los que habían sido asesinados, otros peleando ya en Plaza de Mayo contra de la Rúa y exigiendo la renuncia, que creo que ese día, el día 20 a la tardecita, terminó yéndose en un helicóptero, ¿no? O sea, era una situación gravísima institucionalmente, había una verdadera quiebra, ¿no? Social, política, económica, cultural, era una situación desesperada para el conjunto de los argentinos, y hablar de la clase trabajadora, ¿no? Estábamos en una situación de extrema gravedad. Nosotros justo ya en esos días habíamos terminado el ciclo lectivo, digamos, ¿no? No teníamos pibes en las escuelas. O sea que en la situación, porque en estos estallidos sociales y demás, empieza la desesperación de llamar a la familia, que vengan a buscar a los chicos, porque no sabes qué hacer, no sabes si dejarlos salir a la calle o no. O sea, es una situación complicada. Ya veníamos en una situación complicada y, por tanto, digamos, dentro del sistema educativo habíamos tenido que afrontar varias cuestiones de enorme gravedad, ¿no? Pero esto hubiera sido peor si hubiéramos estado en clase. Por suerte estábamos ya en el receso y, por tanto, no fue tanto el conflicto dentro de las escuelas. Solo los chicos que estaban rindiendo examen y eso, bueno, sí, en las universidades también, pero menos, al ser a fin, el pasado mediados de diciembre, digamos, era menos, ¿no? Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. No me olvido más la cara de un ciudadano que a los minutos que habló de la Rúa y convocó a un toque de queda, creo que era. Un discurso político, yo no me acuerdo, pero fue el toque de queda. La cara del ciudadano que se bajó de su coche y le empezó a decir de todo de la Rúa. Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Y después, naturalmente, la gente se fue acercando a la plaza a protestar, se sumó mucha gente, iba gente del conurbano, eso fue el 19, cerca del media mañana, una cosa así, o mediodía. Eso disparó después que los servicios de inteligencia se rearmaran y accionaran, ¿no?, de los llamados entre los barrios. Esto fue en todo el territorio argentino. Estás escuchando 2001, memoria sonora de un estallido. Mientras algunos salíamos el 19 contra el estado de sitio, la mayoría sabíamos que en realidad estaban estallando en ese sentido en los barrios de medio pelo de la ciudad, en función de las limitaciones bancarias y la inaccesibilidad a sus ahorros y demás. María del Carmen Verdú, referenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI. Y que ni bien tuviesen resuelto ese problema o se resignaran a perder ese dinero, todo iba a volver a ser como era entonces, más allá de, por supuesto, las operaciones que se hicieron en el tiempo posterior, precisamente por esa deficiencia nuestra que permitió esa equiparación entre piquetero delincuente. O sea, yo siempre pongo un ejemplo que para mí es gráfico, muy gráfico. En algún momento entre diciembre de 2001 y junio de 2002, por una cuestión de trabajo, tuve que viajar a la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, Ruta 3, una ciudad muy tradicional, muy, muy particular. Y bueno, estaba comiendo a la noche con la gente con la que me había tenido que encontrar por mi trabajo, y lo primero que me preguntaron fue: ¿cómo es vivir en Buenos Aires que no podés salir a la calle con los piquetes? Así no se puede vivir. La saturación mediática de esa campaña

las víctimas en la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones del Congreso de la Plaza de Mayo, fueron 5. María Arena, esposa de Gastón Riva, una de las víctimas de la represión policial del 20 de diciembre. Pero también hubo un herido muy importante el 19 en el Congreso, que si bien no falleció en ese momento, murió 6 meses después por consecuencia de las balas que había recibido ese día, que es Jorge Cárdenas. Y también hubo otro muerto en Ciudad Oculta, Darío Aredes, pero en las inmediaciones de la plaza son 5. Unido, 2001, memoria sonora de un estallido. Una producción de Radio Sur y La Retaguardia. Entrevistas: Miriam Diordián, Fernando Tebele, Julián Bouvier, Pedro Ramírez Otero, Nicolás Rosales, Pedro Tato y Fernando Toco. Guión: Camila Cataneo. Locución: Carolina Yaruzzi. Edición: Mariano Randazzo y Matías Basualdo. 2001. Memoria sonora de un estallido. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. Hoy vamos con la primera parte de un dúo que se arma en 1975 entre el violinista Joe Venuti y el saxofonista Sub Sims. Es muy común que entre los músicos de jazz se armen dúos o tríos o cualquier cosa para un solo disco y después no se ven nunca más o cosas por el estilo. Digamos que Giuseppe Venuti, en realidad Joe Venuti, o mejor dicho, en realidad Giuseppe Venuti, no Joe, fue un músico de jazz que había nacido en septiembre del 1903 y iba a fallecer en agosto del 78. Fue estadounidense, a pesar de ese nombre que tenía, pionero en el empleo del violín en esa música. Venuti había nacido a bordo del buque donde sus padres emigraban de Italia, aunque se cree simplemente que nació en Filadelfia. Más tarde afirmaba haber nacido directamente en Italia en 1896 y haber llegado a los Estados Unidos en 1906. Es decir, que hay esa duda si el hombre era italiano o era estadounidense. Para el caso es lo mismo. La verdad que tocaba muy bien y aparte introduce el violín, que era un instrumento siempre considerado como de la música culta, en los ambientes oscuros del jazz. El otro implicado es Sub Sims, que había nacido en octubre del 25, fallece en Nueva York en marzo del 85. Fue saxofonista, toca también el soprano y el alto. Para muchos, Sims es la esencia misma del swing, con su instrumento principal, que emplea con una acusada influencia de Lester Young. Bueno, esto es los dos intérpretes principales. Digamos que este disco que estamos escuchando, aparte de Venuti y Sims, incluyen a Dick Heman en piano, Bucky Pizzarelli, nuestro inefable Bucky Pizzarelli, que lo hemos escuchado alguna vez, en guitarra, Cliff Kleeman en batería y Milton Hinton toca el bajo. Y nos vamos con I Got Rhythm, Tengo Ritmo, Joe Venuti, Sub Sims, 1975. Thank you. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.